tengo que hacer para volverte en mi cama a tener? Pero dime, ¿qué tengo que hacer para por lo menos yo volverte a ver? Me hace falta tu piel, tu cariño y tus besos. Solo recuerdo los momentos que teníamos eso. Cuando en mi cama tú decías que me amabas y que pensaba en mí todas las mañanas. Me sobran las ganas de volver a ese momento, cuando solo éramos tú y yo y el tiempo. Un sentimiento contra la monotonía, donde solo pensábamos en amarnos todos los días. No existía ni el rencor ni el orgullo, donde yo te hacía mía y tú me hacías tuyo. Parece que lo nuestro no fue tan real, o que uno de nosotros dos era bipolar. Dime dónde tú estás, dónde te puedo hallar. Dime dónde encontrar nuestro amor. Dime dónde tú estás, dónde te puedo hallar. Dime dónde encontrar nuestro amor. Dime dónde está el amor que por mí tú sentías, el amor que iba a ser para siempre y no terminaría. Dime dónde quedaron esas promesas. El olvido es pesado y no sabes cuánto me pesa. ¿Qué pasó con nuestra historia? Ese amor eterno se hizo efímero y no disfruté el momento. No aguanto el remordimiento y esta letra ridícula, y el saber que ya no soy el prota de tu película. ¿Cómo hacer la transacción a mi corazón que nunca se negó y rápido se acostumbró? Que nunca te rechazó y le pagaste con lo contrario. No lo aceptas, eso de principal a secundario. Dime cómo te olvido, cómo superarte. Ya no eres la misma, eres otra y sigo mi proceso. Dime cómo te explico tan solo sin allantarte. Eso arriba mi inspiradora para darle fin a este verso. Dime dónde tú estás, dónde te puedo hallar. Dime dónde encontrar nuestro amor. Dime dónde tú estás, dónde te puedo hallar. Dime dónde encontrar nuestro amor. Yo soy el mismo, tú eres la misma, pero juntos somos distintos. Ser el instinto, será que extinto este el amor que existió, insisto. Dame un beso de esos que llevan al exceso, que a soñar empiezo cada vez que te pienso. Siento que pensarte me hace daño, me regaño, te extraño, es extraño. Pasan los años y se van con mi felicidad. Eso pasa por tenerte de prioridad. Da la casualidad que dicen que te sientes igual. Si eso es verdad, sabes que me puedes llamar. Yo sigo aquí en la misma ciudad, en el mismo lugar, por el mismo canal. Y si aún tienes mi teléfono, llámame que yo subo el vehículo y creamos otro capítulo. Recuerda que nunca es tarde para volver a amar. Neno el Rabioso, J.E. y Alexin C. DJ Mario, el ingeniero musical. Fortnite Music. Dime dónde tú estás.